no solo en el campo, sino también en la ciudad. Y creo que al vivir así, las personas podrían estar muy cercanas a la felicidad humana. Los niños, los ancianos, los enfermos y las personas con capacidades diferentes, que solo pueden parcialmente valerse por sí mismos, unos más, otros menos, requieren de estos satisfactores materiales y espirituales, y todavía con mayor amplitud. Sin embargo, otra es la realidad. En una economía de mercado, en la que ahora vivimos, es decir, capitalista, todos estos valores de uso son mercancías, que se compran y se venden en el mercado. Los que producen mercancías y las venden son los capitalistas, que están en todos los continentes y son controlados por los productores y vendedores de mercancías que se encuentran en todo el planeta, pero que son controlados por las corporaciones capitalistas y protocapitalistas de las economías del G20, formado por los gobiernos centrales agrupados en el G7, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá, a los que se agrega Australia y la Unión Europea, y las economías semiperiféricas organizadas en el grupo BRIC, Brasil, Rusia, India y China, o BRICS si se agrega Sudáfrica, y el resto, Argentina, Arabia Saudita, Corea del Sur, Indonesia, México y Turquía. El G20 y sus corporaciones capitalistas invariablemente actúan con una lógica monetaria de la ganancia y el mercado. Así que para poder adquirir todos estos valores de uso, las personas de todo el mundo y las unidades domésticas conocidas como hogares necesitan ingresos monetarios que la inmensa mayoría los obtienen a través del trabajo asalariado. Otros que producen sus alimentos para subsistir y otros que se dedican a vender mercancías para subsistir, no para enriquecerse. Los capitalistas globales, los accionistas y los gerentes de las compañías capitalistas no tienen ningún problema para atender la alimentación, el vestido, la vivienda, el transporte, la educación, la salud y el esparcimiento. Tampoco tienen ningún problema los funcionarios públicos de los gobiernos centrales, semiperiféricos y periféricos, por la sencilla razón de que son una clase de personas que cuentan con ingresos monetarios extraordinariamente grandes. Quienes tenemos trabajo y salarios dignos, que no son tantos en el planeta, accedemos al mercado de los bienes necesarios para la subsistencia que el comercio capitalista nos ofrece, en sus grandes almacenes y sus proveedores. Pero, ¿qué sucede si los salarios son precarios o si las personas se encuentran sin trabajo? Pues simple y sencillamente sus ingresos monetarios son muy reducidos o de plano no cuentan con ingresos. Y por lo tanto, los valores de uso necesarios para la subsistencia no llegan a los hogares. Pero no solo eso, millones en el planeta se están muriendo literalmente de hambre. Todos podríamos estar de acuerdo que el trabajo es la madre de todos los valores y por lo tanto, en el capitalismo, la fuerza de trabajo manual e intelectual es la creadora de toda la riqueza del planeta. Estos productores de valor solo reciben a cambio una pequeñísima parte de esa riqueza monetaria generada en forma de salario o de valores de uso, pues otra parte, que es la plusvalía transformada en ganancia, es apropiada por los capitalistas, mientras que otra parte se transfiere al sector público para mantener a los funcionarios del Estado, al ejército y a la policía. En la economía mundo capitalista, por su carácter opresor y explotador, al lado de la riqueza y la extrema riqueza, existe la pobreza y la extrema pobreza. Estos extremos no desaparecerán si no desaparece el capitalismo como sistema mundo. Tal como lo hemos mencionado en otra conversación, el capitalismo no caerá por su propio peso. Algún sujeto social lo habrá de derrumbar tarde o temprano y dará paso a una nueva sociedad donde esa riqueza generada por el trabajo se distribuya de acuerdo a las necesidades de las personas. ¿Cuándo llegará ese día? No lo sabemos, pero tenemos que contribuir como podamos para que así sea. La revolución científico-técnica del capitalismo al día de hoy es capaz de producir alimento para 10,000 millones de habitantes y en el planeta somos apenas 7,000 millones de habitantes, de los cuales más de 1,000 millones se están literalmente muriendo de hambre, distribuidos en todos los continentes, sin excepción, la mayoría de ellos en África, América Latina y Asia. La concentración de la riqueza monetaria en unas cuantas manos y la existencia de la pobreza es inherente al capitalismo desde que se consolidó el sistema mundo capitalista hace más de 200 años. Pero además, en estos dos siglos, la sed de ganancia de las corporaciones capitalistas han provocado en la naturaleza un alto grado de contaminación que pone el peligro, que pone en riesgo a la propia vida humana. Por eso, resulta un verdadero cinismo de los grupos como el G20, de los grandes centros financieros supranacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y de instituciones como la Organización de Naciones Unidas, que ahora aparentan preocupaciones que no las tienen sobre cómo transformar una economía depredadora y contaminante en una economía verde, sobre cómo reducir y terminar con la pobreza, sobre cómo frenar el cambio climático, etcétera, etcétera. Para lo único que sirven estos conceptos es para crear nuevos negocios capitalistas, institucionalizar la pobreza y fomentar la caridad hacia los pueblos a través de aparentes benefactores que sacarán de la pobreza a la población marginada del planeta. Si no hay cambio de sistema desde los gobiernos y desde las corporaciones capitalistas, no habrá desaparición de la pobreza y no habrá restitución de la biodiversidad perdida y de la naturaleza devastada. Después de más de dos siglos de capitalismo, ahora hay más pobreza y extrema pobreza que en el pasado, que también hay más riqueza monetaria y material que en el pasado, pero concentrada en unas cuantas manos, en unas cuantas corporaciones capitalistas, en unas cuantas instituciones globales. Antes de pasar en esta conversación a los indicadores de grado de desarrollo, de pobreza, de marginación, quiero decir algo sobre la riqueza. Uno de los rasgos capitalistas es el alto grado de la concentración de la riqueza que se materializa en personas y en compañías. Si nos referimos a las 10 personas que concentraron mayor riqueza en 2011, veremos que todas pertenecen al G20, al grupo del G20. Como es habitual, ustedes saben que la revista Forbes enlista en primer lugar al hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú, y su familia, que es de México, que pertenece al poderoso grupo Carso, propietario de Telmex, Telcel y la transnacional América Móvil, con una fortuna de 74 mil millones de dólares, que representan 20.5 mil millones de dólares más que el que tenía en 2010. En segundo lugar está Bill Gates, de Estados Unidos, propietario de Microsoft, que posee una fortuna de 56 mil millones de dólares, sin considerar los 30 mil millones de dólares que ha transferido a su fundación, que de contabilizarse estaría en primer lugar. En tercer lugar está Warren Buffett, de Estados Unidos, que es un inversor financiero y posee una riqueza de 50 mil millones de dólares, que representan 3 mil millones de dólares más que el que tenía en 2010. En cuarto lugar está Bernard Arnault, de Francia, que posee más de 41 mil millones de dólares, que representan 13.500 millones de dólares más que el que tenía en 2010. Él es propietario de la compañía de bienes de lujo LVMH, de la constructora de yates Royal Van Loon, de la cadena hotelera Corbochel, y participa en la operadora turística Go Voyage y la cadena minorista Carrefour. En quinto lugar está Larry Ellison, de Estados Unidos, que posee una riqueza de 39.500 millones de dólares, propietario de Oracle, otra empresa de desarrollo de software. En sexto lugar está Lakshmi Mittal, de la India, que posee una riqueza de 31.100 millones de dólares y que dirige a la compañía acerera más grande del planeta, la Mittal Steel Company. En séptimo lugar está Amancio Ortega, de España, que es país invitado al G20, que posee una riqueza de 31 mil millones de dólares, propietario de la cadena de ropa Zara. En octavo lugar está Eike Batista, de Brasil, que posee una riqueza de 30 mil millones de dólares, propietario del holding EBX, desde donde controla compañías de construcción naval, de energía, de logística, de turismo, de entretenimiento y mineras como la de origen canadiense La Ventana, productora de oro, además de las compañías exploradoras de petróleo, la OGX. Y en noveno lugar está Mukesh Ambani, de la India, que posee una riqueza de 27 mil millones de dólares, parte de la cual es producto de una herencia propietario del propietario de una compañía bursátil dedicada a invertir en la industria petroquímica. Y en décimo lugar, pues está Christy Walton, que aquí vive, que sería la mujer más rica del planeta, porque era la única mujer en la lista, en los primeros 10, que posee una riqueza de 26.500 millones de dólares, que es propietaria de Walmart, que es la corporación del comercio capitalista más grande del globo terráqueo, que cuenta con 2.100.000 asalariados en todo el mundo. Por su parte, en uno de los reportes económicos publicados en la jornada finales del año pasado, Walmart Stores ocupa el lugar 25 de las 100 entidades más ricas del mundo, considerando a países y compañías, con un volumen de ventas de 421.849 millones de dólares en el año 2010. Le siguen la Royal Dutch Shell, que ocupa el lugar 28 con 378.152 millones de dólares. La ExxonMobil, que ocupa el lugar 32 con 354.674 millones de dólares. La BP, que ocupa el lugar 35 con 308 mil millones de dólares. La Sinopec Group, que ocupa el lugar 40 de las 100 con 273 mil millones de dólares. La China Petroleum, National Petroleum, que ocupa el lugar 41 con 240 mil millones de dólares, y así sucesivamente. Mientras que a nivel de los países, Estados Unidos encabeza la lista de las 100 entidades económicas que dominan la economía mundial, con un valor monetario del Producto Interno Bruto de 14.526.550 millones de dólares, o sea, 14.516 billones de dólares, seguido por China, con 5.878.000 millones de dólares. Japón con 5.458.000 millones, o sea, millones de millones. Alemania con 3.286.000 millones de dólares, seguido por Francia, por Reino Unido, Brasil, Italia, India, Canadá, Rusia, España, Australia, México, Países Bajos, Turquía, Indonesia, Polonia, Bélgica, Suecia, Arabia Saudita, Taiwán, Noruega, Irán, Austria, Argentina y Sudáfrica. Como se puede ver, en las primeras 31 entidades capitalistas y protocapitalistas más ricas del mundo se encuentran precisamente las economías del G20. Son las que dominan el planeta. Ahora, ¿cómo se distribuye la riqueza? La mayor parte de los estudios coinciden en que el 1% de los hogares más ricos mantienen en su poder el 40% de la riqueza mundial, en tanto que el 0.001% de los hogares todavía más ricos acumulan 21 mil millones de millones de dólares, o sea, 1.5 veces el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es decir, la quinta parte de la riqueza de todo el globo terráqueo. Mientras que en el otro extremo, el 80% de los hogares concentran únicamente el 2% de la riqueza mundial. O sea que el 50% de los hogares concentran tan solo el 1% de la riqueza mundial. Eso, y mucho más, es la riqueza creada por la fuerza de trabajo en la economía mundo capitalista. ¿Y la pobreza? Pregunto. Los ricos no piensan en ella, ni las personas, ni las compañías, ni los estados capitalistas nacionales, ni las instituciones supranacionales, solo cuando ven en ella una revuelta potencial, o una sublevación potencial, o una revolución potencial, o una insurgencia potencial, pensando que debe acallarse, y para eso recurren o a la represión, o a la caridad y a la filantropía de las corporaciones capitalistas y a los programas asistenciales de los gobiernos, con tal de salvar al sistema. Y para justificarla, pues recurre a las estadísticas y a las cumbres, como la que va a haber aquí en Los Cabos, donde los poderosos acuerdan el combate a la pobreza, le llaman ellos, y la conservación de la naturaleza, con títulos rimbombantes como el hambre cero o la economía verde, que finalmente se convierten en una simulación. Pues ya tenemos más de 200 años de capitalismo mundial y la pobreza sigue creciendo. Sus propias cifras son reveladoras y aterradoras. Por ejemplo, el Banco Mundial considera que una persona es extremadamente pobre si recibe $1.25 al día. Y es pobre si recibe menos de $2 al día. Entonces, ellos han investigado en 104 países, el propio Banco Mundial, que entre todos suman 5.200 millones de personas, de esos 104. Y han calculado que de los 1.300 millones de personas que había de pobres, aumentó a 1.700 millones de pobres y que se encuentran todos ellos debajo del índice de pobreza mundial. 1.700 millones de pobres. No lo decimos nosotros, lo dice el Banco Mundial. Los estudios de la Comisión de Evaluación encargada de medir la pobreza en México, voy a poner un ejemplo de México, ha registrado que en 2010 había en el país 52 millones de pobres y 11 millones de extremadamente pobres. Mientras que en Baja California Sur, datos del Coneval, de la Comisión Nacional de Evaluación, había 199.400 pobres que, y 29.600 extremadamente pobres. En tanto que cada municipio, los pobres y extremadamente pobres, se distribuyeron en 2010 de la siguiente manera. Personas pobres había 36.633 en Comondú, 21.659 en Mulegé, 69.922 en La Paz, 61.535 en Los Cabos y 9.653 en Loreto. Y extremadamente pobres había 4.984 en Comondú, 2.877 en Mulegé, 7.900 en La Paz, 12.152 en Los Cabos y 1.828 en Loreto. Dejo lo de local porque estamos hablando de lo mundial. Finalmente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha construido un indicador de grado de desarrollo de las economías que no solo considera el ingreso nacional per cápita, sino que incluye el grado de escolaridad y la esperanza de vida al nacer, que en conjunto, o sea, las tres indicadores, se expresan en un número índice que se llama, y se llama Índice de Desarrollo Humano, el IDH, que va del 0 al 1, lo cual quiere decir que en un país, entre más cerca se encuentra del 1, pues tiene un grado de desarrollo muy alto, mientras que más se acerca al 0, pues tiene un grado de desarrollo muy bajo. El ingreso nacional per cápita, es un indicador del IDH, mide el nivel de ingreso promedio por persona por año para adquirir los medios materiales de subsistencia, alimento, vestido, vivienda, transporte, etc. El grado de escolaridad, pues que mide el nivel de acceso a la educación, y la esperanza de vida al nacer, pues que mide el nivel de salud de la población, pues que le permite vivir más años. Es decir, entre mayor sea el nivel de ingreso, mayor el grado de escolaridad y mayor la esperanza de vida al nacer, pues el grado de desarrollo humano es invariablemente superior. Pues por el contrario, ¿no? Lógicamente, entre menor sea el nivel de ingreso de la población, menor sea el grado de escolaridad y más poco la esperanza de vida al nacer, pues las condiciones de pobreza son más graves. Tomo los indicadores de los países del G20 nada más y los contrasto con algunos países seleccionados que fueron publicados por el PNUD en el Informe de Desarrollo Humano 2011. Son cifras, ¿eh? Un poco cansado, pero el IDH, la esperanza de vida al nacer, el grado de escolaridad y el ingreso nacional per cápita de Australia, por ejemplo, es un IDH de 0.943, cerquita del 1. Con 81.1 años de esperanza de vida al nacer, 12.6 grados de escolaridad y $47,557 anuales per cápita. Muy alto. Pongamos atención a las cifras por las que voy a dar al final. Estados Unidos tiene un IDH de 0.910 con 78.5 años, 12.4 grados de escolaridad y $43,102 per cápita por año. Canadá tiene un IDH de 0.908, con 81 años de edad, de esperanza de vida al nacer, 12.1 grados de escolaridad y $35,837 per cápita. Alemania tiene un IDH de 0.905 con 80.4 años, 12.2 grados de escolaridad, $34,854. Japón, un IDH de 0.901 con 83.4 años de esperanza de vida al nacer, 11.6 grados de escolaridad y $32,295 de ingreso per cápita. Corea del Sur tiene un IDH de 0.897, se van alejando del 1, con 80.6 años de esperanza de vida, 11.6 grados de escolaridad y $28,230 de ingreso. Francia, un IDH de 0.884, con 81.5 años de esperanza de vida, 10.6 grados de escolaridad y $30,462. Italia, todos son del G20 estos, ¿no? Un IDH de 0.874, con 82 años de esperanza de vida, 10.1 grados de escolaridad y $26,484. Reino Unido, un IDH de 0.863, con 80 años de escolaridad, 9.3 grados, 82 años de esperanza de vida al nacer, 9.3 grados de escolaridad y $23,747. Argentina, un IDH de 0.796, con 76 años de esperanza de vida, 9.8 grados de escolaridad y $15,729. Arabia Saudita, un IDH de 0.75, con 74 años de esperanza de vida, 9.8 grados de escolaridad y $23,747 de ingreso. México, un IDH de 0.77, con 77 años de esperanza de vida, 8.5 grados de escolaridad, $13,245 de ingreso. Rusia, un IDH de 0.755, con 69 años de esperanza de vida, 9.8 grados de escolaridad y $14,561 de ingreso per cápita. Brasil, un IDH de 0.717, con 72 años de esperanza de vida, 8.6 grados y solamente $10,162 per cápita. Turquía, un IDH de 0.699, con 74 años de esperanza de vida al nacer, 6.5 grados y $12,246. China, pongamos atención en China, que es la segunda potencia económica mundial, tiene un IDH de 0.686, con 65 años de esperanza de vida, 9.9 grados y solo $7,306 de ingreso per cápita anual. Sudáfrica tiene un IDH de 0.619, con 53 años de esperanza de vida, 8.5 grados de escolaridad y $9,464 de ingreso. Indonesia, un IDH de 0.617, con 69 años de esperanza de vida al nacer, 5.8 grados de escolaridad y $3,716. Pongamos atención en la India también, un IDH de 0.547, también es una potencia económica ya, 65 años de esperanza de vida al nacer, solamente 4.0 grados de escolaridad y únicamente $3,468 per cápita anuales. Fíjense en el contraste de los países centrales y de los países semiperiféricos. Pero el contraste con las economías periféricas es abismal. Solo voy a poner 4 ejemplos para terminar ya. Mozambique tiene un IDH de 0.322, cercano al cero, con 50 años de esperanza de vida al nacer y solamente 1.2 grados de escolaridad, pero nada más $898 per cápita anual. Burundi, un IDH de 0.316, con 50 años de esperanza de vida al nacer y solamente 2.7 años grados de escolaridad, tercero de primaria. y $368 anuales per cápita. Níger, un IDH de 0.295 con 54.7 años de esperanza de vida al nacer, 1.4 grados de escolaridad y solo $641 per cápita anuales. Y finalmente la República Democrática del Congo, que es la economía con menor grado de desarrollo del planeta, que tiene un IDH de 0.286, también más cercano al cero, con 48.4 años de esperanza de vida al nacer, 3.5 grados de escolaridad y solo $280 per cápita anuales. Que nada se parece, esos $380 per cápita, a los $43,102 de los Estados Unidos. Ahí está la pobreza y ahí está la riqueza. Con estos ricos personajes, con estas ricas compañías, con estos ricos gobiernos, ¿ustedes creen que después de más de 200 años de despojo y explotación del trabajo y de la naturaleza, el capitalismo sacará de la pobreza a los millones de hombres y mujeres en el planeta y lograrán rescatar la destrucción de la naturaleza? Si la respuesta es no, entonces hay que destruir este sistema depredador y explotador y pensar en otro mundo posible. Por eso es que debemos contribuir a que la cumbre de Alternativa de los Pueblos en México, La Paz y Río de Janeiro, pues llegue a buen puerto, ¿no? Que esa es la idea de la coalición sudcaliforniana frente al G20. Bueno, hasta ahí mi intervención sobre pobreza y riqueza a nivel mundial. Entonces, pues dejo abierto para comentarios sobre el tema o sobre otro tema, o sobre otra cosa que se quiera hablar, como se ha estilado en todas las conversaciones, ¿no? Si alguien quiere comentar alguna cosa, aunque podríamos concluir con un poema que acabo de leer de Yarrojavi, que está muy ad hoc con la tres ahí, ¿no? O si quieres, si no, alguien más. Tú, porque tú eres tu taquilla. O al final. Sí, al final. Yo tengo una pregunta más bien. Tengo una pregunta más que un comentario. Es que luego como luego, digamos, das todos estos datos, ¿no?, estadísticos, ¿no?, del índice de desarrollo humano y todos los, digamos, como los elementos que componen este índice. Y entonces se me viene a la cabeza, pues, que por ejemplo, en las economías más importantes, pues, capitalistas importantes, como por ejemplo, no sé, Alemania o Francia, en donde el índice de desarrollo humano está muy cercano al 1, ¿no? Entonces, implica, digamos, o sea, pero al interior de esta, bueno, y cómo se contrasta ese índice de desarrollo humano con las periferias o las semiperiferias, ¿no? O sea, digamos como datos bastante contradictorios, pues, ¿no? Pero si la pregunta es si al interior de estas economías también existen, digamos, digamos, también podríamos utilizar la metáfora de la periferia. Yo que no porque sean países primermundistas o centrales, no exista pobreza, no exista riqueza. No sé, pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, que luego, por ser la primera, por una de las potencias económicamente más importantes, muchos suponen que, o en algún momento suponíamos que todo era felicidad, ¿no? Incluso, pues, estos exos o estas diásporas, ¿no?, hacia el norte tenían que ver con esa idea del el sueño americano, ¿no? Pero luego, yo me acuerdo que hace algunos años, en un encuentro de obreros y obreras, trabajadores internacionales, los compañeros de Los Ángeles nos decían, cuando íbamos caminando, digamos, por ahí, ¿no?, nos decían que la pobreza, que la riqueza se encontraba, pues, en los grandes edificios, pues, pero en el fondo ellos estaban viviendo, pues, condiciones muy muy agresivas, pues, ¿no? O sea, la clase trabajadora está jodida en los países periféricos, semiperiféricos y en los países centrales, ¿no? O sea, el capital no respeta las zonas geopolíticas, pues, sino la clase trabajadora siempre está, digamos, como subyugada, pues. Siempre le están extrayendo la riqueza a ellos, ¿no? Entonces, No sé si existen datos, pues, ¿no? Supongo que existen datos en donde se manifiesta esta pobreza al interior de los países centrales o... Yo creo que el concepto de centro-periferia en el capitalismo actual, yo siento que se expresa directamente en los países centrales también. El ejemplo está muy claro. No tengo el dato ahorita de España cuántos habitantes tiene y cuál es la población económicamente activa, pero ahorita en este momento la tasa de desempleo es del 25%. O sea que el 25% de la población que está en edad de trabajar, o sea de 15 años y más y menos de 65 años, está desempleada. Y lo que dije hace rato, ¿qué quiere decir estar desempleado? Además ya tenemos desde el 2009 para acá, 10, 11, 12, 3 años, con una tasa de crecimiento de desempleo muy alta. ¿Qué significa el 25% desempleada? Pues significa que no tienes ingresos. Y si no tienes ingresos, pues no puedes tener los satisfactores. Entonces, y estoy hablando de España, que es intermedia. Pero si tú te vas a Estados Unidos, la tasa de desempleo debe andar alrededor del 10%. O sea, el 10% de la población que está en edad de trabajar, pues no tiene empleo. O sea, está desempleada. Es muy alta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso, por lo tanto, eso sin quitarle la migración de la periferia hacia los países centrales. Entonces, yo creo que por eso son engañosos los datos. Y en realidad los datos está más para contrastar de que el mundo... Hay países pobres y países ricos como países. Y hay personas ricas y personas pobres. Y hay compañías grandes y hay compañías pequeñas. Y hay compañías locales y compañías globales. Entonces, ese contraste, ese es el sistema. Entonces, la pobreza no se ha terminado, pues. Y la riqueza ha crecido grandemente. El dato más común que todos conocemos, que acabo de mencionar, que el capitalismo ha hecho una revolución técnica tal que puede producir alimentos para la tercera parte más del total de la población mundial, pues. ¿Y por qué la gente se está muriendo de hambre? Porque hay 1,000 millones de personas que se están muriendo de hambre. Si el capitalismo es capaz de producir más alimentos para una cantidad mayor de población, quiere decir que es un problema de sistema. ¿Eso se va a acabar con una reforma o haciendo cumbres como la de Los Cabos? Yo pienso que no. El camino es muy largo, yo creo, porque para acabar con el capitalismo no va a ser un grupo pequeño, tendrá que ser algo extraordinario que no... Que ahorita no tengo ni idea cómo será, ¿no? Bueno, ese es mi comentario general. No sé si alguien... Bueno, otra cosa que me llamó la atención... Es que luego cuando hablas del Congo, ¿no? De la República del Congo, o sea, donde, digamos, es uno de los países en donde... pues con el menor índice de desarrollo humano, ¿no? Y entonces... se me hace bien interesante, pues, como, por ejemplo, en alguna ocasión un compañero de la Radio Zapatista, Jonathan, que ahorita no está, pues, pero nos platicaba que en el Congo y en una buena parte de África, pues, pero particularmente en el Congo, los, digamos, como las transnacionales, sobre todo la informática, tienen el ojo ahí porque en esa zona geográfica existe un mineral. O en muchos otros lados, pues, pero ahí, digamos, es el... Existe un mineral que es el coltán. Entonces el coltán lo utiliza la Apple, la Mac, perdón, o la Apple, bueno, y todas aquellas empresas que hacen, por ejemplo, las computadoras, las pantallas de las computadoras necesitan ese mineral, ¿no? O los teléfonos celulares necesitan, ¿no? Incluso hay una campaña que se llama No Más Sangre en los Celulares, pues, porque el asunto es que está totalmente desregularizado eso, pues. Obviamente, ¿para qué? Pues para poder, digamos, como extraer ese recurso al menor costo posible, pues, ¿no? Y sacar, obviamente, la ganancia principal. O sea, la gente se está matando por el coltán. O sea, las familias están, digamos, como luchando por ese mineral para poder sobrevivir, ¿no? Obviamente, seguramente también existe, digamos, problemas de corrupción y lo que sea, pues, pero el asunto es que uno de los países más pobres, o el país más pobre del mundo, o uno de los continentes más pobres, está siendo aún explotado naturalmente sus recursos para poder generar las riquezas que hacen a los países más ricos del mundo, los más ricos del mundo, ¿no? O donde se me hace muy loco esa parte, ¿no? O sea, nadie ve, pues, en las cámaras fotográficas o nadie ve en los celulares que traemos, que son bien prácticos, o nadie ve en las computadoras, digamos, todo lo que implica, pues, ¿no? Digamos, en términos ecológicos y en términos sociales, ¿no? O sea, como si hubiera algo malévolo en la mercancía que esconde la explotación, ¿no? Y que esconde al mismo tiempo la riqueza de los poderosos, pues. Se me hace muy... Ese era mi comentario. ¿Alguien más? Pues, como comentario, nada más lo que se me hace increíble, en cómo es posible, cómo las cifras que das, Tito, acerca del IDH, de, por ejemplo, de Mozambique, Níger, el Congo, de que el ingreso per cápita anual es de $600, por ejemplo, creo que del Congo, del más pobre, $280, es increíble cómo puedan subsistir, de verdad, porque en comparación, pues, con Estados Unidos o las grandes potencias, que el dinero, el sueldo, pues, ese per cápita creo que era de 40 y tantos mil dólares, se me hace, es increíble la desproporción, pues, o sea, ¿cómo es posible que exista una pobreza tan extrema en el mundo? La verdad que, pues, es como comentario, cómo los capitalistas se están comiendo al mundo. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues, obviamente es algo para reflexionar las cifras que se dieron en cuanto a IDH, nivel de pobreza, nivel de educación, ¿no? Pero algo que yo quiero comentar es sobre la conciencia, la simulación y el control que se mantiene, ¿no? Porque por supuesto que las empresas capitalistas tienen un control exacerbado no solo de los ciudadanos, sino de los gobiernos, pues. Y algunos mandatarios muy específicos son los gobiernos de derecha, aunque algunos también llamados de izquierda también son controlados por el poder económico que ellos mantienen, ¿no? Y lo que yo tengo que señalar es sobre la educación. Cómo la educación pública estatal también la controlan de alguna manera esos indicadores de poder, ¿no? Que esas son cifras, pues son datos duros, pero son datos duros como números, pues. Entonces, luego las personas significamos un número para los tecnócratas, para los economistas de esas grandes empresas capitalistas, y se pierde la sensibilidad humana de lo que realmente somos. Entonces, somos personas. Entonces, decía Tito, 5 mil millones de pobres. O sea, 5 mil millones de muy pobres. Y cuando uno ve a una persona en extrema pobreza, en estado vulnerable, le llama ahora el gobierno de Calderón, para que no se escuche feo que se están muriendo de hambre, pues a uno le da sensibilidad, pues, esa situación, ¿no? Y las instituciones educativas, en vez de crear conciencia en los estudiantes o en los profesores o en las comunidades, se dedican a hacer una serie de actos tendientes a servir a ese mismo poder. En ese sentido, las universidades locales, las universidades nacionales, no generalizando, algunas en específico, traen dinámicas económicas para que la gente explotada siga produciendo, o para que ellos entren en dinámicas para seguir siendo explotados, pues. Y eso sí es un poco aberrante, ¿no? Sin embargo, pues también hay destellos de luz en Latinoamérica, o sea, Argentina, Ecuador, Brasil, de alguna manera, están haciendo algo, cuando menos posicionamientos muy duros respecto a esa situación que maneja el Tito, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que la conciencia, pues obvio que no va a venir de ellos, de los capitalistas, porque ellos, entre menos organizados estemos, la gente de a pie, pues es más benéfico, ¿no?, hacia sus intereses. Por eso creo que debemos de buscar los mecanismos de organización desde abajo, pero una organización real, ¿no? Yo sé que esta es una situación muy importante, y yo admiro a los compañeros que se está haciendo algo en Baja California Sur, en contra del evento que va a haber en Los Cabos, ¿no? Pero una organización un poco más desprendida, con esa sensibilidad hacia la persona, que la tenemos mucho de los que estamos aquí, ¿no? Y hacer una reflexión hacia nuestras instituciones educativas. Estamos hablando de la SEP, estamos hablando de un sindicato que tiene copada la SEP, y una SEP que quiere estar copada para mantener con un control a los maestros, para mantener con un control a los alumnos y tenerlos amedrentados. Por ejemplo, la famosa Alianza para la Calidad Educativa no es otra cosa más que un instrumento de control para poder correr a los maestros que no favorezcan a sus intereses, ¿no? Es decir, si tú no... te voy a hacer una evaluación que además el Instituto Politécnico y el UNAM lo reprobaron, dijeron que era un examen diseñado para reprobarse, sin tener una serie de resultados transparentes y claros, te voy a mandar un curso pagado por ti, y si no, lo pasas de nueva cuenta a voluntad de un comité muy turbio, por supuesto, te voy a correr. Y eso es una situación para mantener controlados a los maestros y a su vez a los alumnos. Ejemplo claro, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en nuestro estado, unas personas que ya no son autoridades universitarias, con un principio de un estado fáctico, personas libres que quieren manifestarse en contra de tener controlada una institución pública, vienen actos represivos, ¿no? Entonces, esa situación de la represión en contra de la conciencia, la educación y la organización son muy claras de estas empresas capitalistas. Por eso yo creo que esos datos que tú diste, Tito, son datos muy duros, pero yo no lo dejaría tan frío, pues, o sea, son números, y yo creo que las personas no solo somos números, somos personas, y los números los manejan estas personas economistas, sobre todo los de derecha, que tratan de reducir todo en la economía global con una serie de números, con crecimiento del PIB, con disminución, con aplicación a la educación, y no es así, pues. Si tú vas a la calle aquí, ves a la gente que es pobre, y ves a los políticos que son ricos, y no me refiero solo a una situación meramente económica, sino me refiero a una situación de depredación total, pues. Entonces yo creo que la organización es una de las mejores salidas, pero hablo sobre la conciencia específica, ¿no? Y no veo mejor semillero de conciencia que no sea la educación. Y si estamos en una educación con un modelo neoliberal, pues difícilmente vamos a poder desde las aulas despertar a los alumnos, como este tipo de dinámicas, ¿no? Gracias. Muy breve, ¿no? Mi participación. En el mismo sentido de los números, porque ahora resulta que, así como lo señala el compañero, es en función de estas estadísticas como nos mantienen a los pueblos. Es decir, si el país que tiene un mayor nivel educativo porque tiene un grado de estudio de 12 grados y tanto de escolaridad, pues mira, esos son los que tienen mayor ingreso per cápita. Jodidos los que están en África, que tienen un grado de educación mucho menor, por lo tanto, pues ganan poco, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre ha prevalecido en el capitalismo. Es decir, a mayor grado de estudios, mayor capacitación, mayores salarios, el que estudia tiene, el que estudia alcanza un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son las mismas trampas con las cuales hemos sobrevivido algunos, y mientras que esas minorías se han enriquecido. Ahora bien, estos números que nos denotan los grados de escolaridad, obviamente también nos demuestran qué tipo de educación, como también igual el compañero lo señaló. Hoy el Estado mexicano lo que ha hecho con la educación, a partir sobre todo, esto no quiere decir que los priistas no hayan instrumentado desde antes, esto viene instrumentándose desde, podríamos hablar desde la época de Miguel de la Madrid, cuando empiezan a imponerse las reformas neoliberales en este país, pero todavía más se recrudece en la etapa de los panistas, ¿no? En el sentido de que ahora la educación, ¿sí? Desde, dicen ellos que han integrado la educación, que porque antes había un desmadre en la educación en este país, ahora la han articulado. La han articulado desde el grado de preescolar hasta el grado de bachillerato. Es decir, primaria, se supone que se enseña lo mismo desde los preescolares hasta el bachillerato, solo que los profesores lo van dosificando, ¿sí? Pero a eso le llaman ellos articulación, porque antes estaba, desde su punto de vista, muy desarticulado este aspecto. Y luego, ahora han introducido unos conceptos que ellos les llaman competencias para la vida. Estas competencias para la vida, pues, van a preparar a los educandos para que tengan una mayor inserción o mejor inserción en el mercado, ¿sí? Es decir, siempre el capitalismo ha mantenido y ha controlado y ha educado a la gente, ¿sí?, sobre todo a las grandes zonas marginadas, en la mano de obra barata. Pues ellos hacen lo mismo, solo que le cambian un poco los conceptos y entonces los meten en estos parámetros de competencias, pero ahora te voy a calificar y te voy a certificar, ¿sí? Y si no estás apto, cuando yo te certifique en las competencias que yo requiero, pues no accedes al trabajo y corres el riesgo, si tenías una base, de perderla. Porque ahora quienes van a tener las bases, es decir, la base en el trabajo quiere decir seguridad en el empleo, son los que van a poder pasar esas certificaciones, ¿sí? En ese sentido, pues nosotros vamos a ver que en México juega un papel importante, obviamente, el sindicato que controla a la mayoría de los trabajadores de la educación y el gobierno en turno. Entonces, las políticas públicas que se van a determinar en función de la educación, está en función de lo que señalaba también el compañero en la conferencia, en función de los grandes intereses de los capitales. Entonces, las políticas públicas que hoy manejan los gobiernos panistas y que manejaron los gobiernos priistas o los perredistas donde están, pues son simple y sencillamente el cumplimiento con las obligaciones que le señalan desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los grandes consorcios con los cuales hacen alianzas, convenios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces que es cierto, la educación juega un papel muy importante en los seres humanos, pero tiene que ser una educación de otro tipo, ¿no? Una educación humanista, una educación que transforme, una educación que sea para, ahora sí, para la vida, pero de en verdad, ¿no? Y no en una educación como la que nos están planteando ahorita. Sobre la cuestión de la educación, yo creo que todo lo que está pasando en el sistema educativo nacional está asociado a un agrupamiento mundial que era la OCDE, ¿no? La Organización de Cooperación del Desarrollo, que son los que diseñaron el modelo de competencias, o sea, los que instruyeron a los gobiernos para que modificaran toda la evaluación universal, el sistema de competencias, etc. O sea, ahí es donde juega un papel importante la lucha altermundista contra estos grandes corporaciones o grupos de países, ¿no? El G20 es parte de ese proceso y yo creo que en ese sentido es como... Y la otra, en efecto, para mí las estadísticas, las cifras, son para justificar políticas asistenciales, proyectarse de que la pobreza se redujo el 5%, porque al ser humano lo ven como número, pues, no lo ven exactamente lo que dice Iván. Nada más que resulta que esas estadísticas las hacen ellos, o sea, los capitalistas. Y al mismo tiempo están mostrando al mundo que aunque su objetivo es considerar al ser humano un número, nosotros estamos claros, pues, por más que esté maquillada la cifra, no es lo mismo un ingreso per cápita promedio de $43,000 a $280 anuales. No es lo mismo. No es lo mismo tener un grado de escolaridad de segundo de universidad a tener en segundo grado de primaria. No es lo mismo que las personas puedan vivir 50 años a que puedas vivir 80 años. ¿Sí me explico? O sea, sí son números. Tienen un uso específico. Y eso es específico, pero también pone al descubierto la podredumbre del capitalismo. Por eso, más que nunca, no hay más que oponerse a ese sistema, pues. El problema no es oponerse al sistema, sino cómo hacerle, y ahí está el problema, porque no hemos logrado en el mundo, yo creo, y yo creo que van a pasar muchas décadas para que las cosas vayan cambiando, pero yo creo que sí se tiene que ver en ese sentido. Yo así quise presentar las cifras, lo mismo el grado de concentración, pues, el hecho de que el 1% de la población controle el 40% de la riqueza mundial, eso no son cifras de la izquierda, pues, esas son cifras de los grandes centros financieros que han calculado las cosas para sus propios fines, pero está poniendo en evidencia, pues, el grado de concentración de la riqueza. El que Carlos Slim posea $74,000 millones de dólares como riqueza personal o familiar, pues no es lo mismo a que gane 50, 60 pesos diarios. ¿Sí? O sea, entonces son cifras que ellos dan Forbes no es una revista de izquierda, ¿no? Y es la que te presentan los más ricos del mundo. Entonces, sí. Entonces, pero entonces yo digo, por eso el número, yo creo que así lo están viendo, como dice Iván. Ese es para eso, nosotros somos número, no somos seres humanos. El capitalismo no nos ven como seres humanos. Por eso empecé yo la conversación diciendo dos cosas. Uno, que el hombre necesita ser feliz. Y para ser feliz tienes que tener todos los satisfactores, incluidos los espirituales y el esparcimiento. Y la otra, que todo el valor que se genera, no lo generan los capitalistas, lo genera la fuerza de trabajo. Esos dos principios nos dicen, necesitamos otro mundo, que no debe ser este. Y que si ahorita nos dan como cifras ellos, pues esas cifras las estamos viendo en la realidad. Por eso comentaba más o menos en ese terreno el sentido de la conversación, porque era más o menos por donde, con sus propias herramientas, pues hay que combatirlos a ellos, ¿no? Bueno, si no hay ningún comentario, pues hay un poema de Yaroslavi que nos va a aprovechar el viaje que escribe. Ya en la primera conversación es un poema de Socorro, una obrera que es el coloso de la batería 12. Bueno, primero voy a leer el poema y ya después voy a hacer un pequeño comentario también, ¿sí? Se llama Mundos. Hay mundos compartidos, mundos generosos, mundos autodestructivos, mundos sanos, mundos interesantes, mundos autoritarios, mundos peligrosos, mundos misteriosos, mundos conflictivos, mundos positivos, mundos monocromáticos, mundos neuróticos, mundos inteligentes, mundos disfuncionales, mundos solitarios, mundos amorfos, mundos extraordinarios, mundos que nacen, chocan, explotan, se fusionan, se desvanecen. El mundo de ellos está hacia la derecha, donde alaban el capital, donde son mercancías las emociones, las relaciones y la personalidad. El mundo de ellos está arriba, donde dicen celebrar banquetes con un ser celestial, desde donde arrojan las migajas y su falsa caridad, para que el pueblo no se dé cuenta cómo pisotean su dignidad. Mi mundo está hacia la izquierda, donde está el progreso y la verdad. Mi mundo está muy abajo, donde está el infierno y la subversión. Mi mundo tiene memoria, no olvida las historias de tortura y represión. Mi mundo no perdona a los opresores, burgueses y fascistas. Mi mundo era negro por la tristeza a raíz de desalmados clasistas. Mi mundo se tiñó de rojo por la ira, el odio y la indignación. Mi mundo lleva tatuada una B, de verdad, de versos, de valor, de visión. Mi mundo, aunque bajo tormentas de arenas, resistirá con autonomía la opresión. Bueno, y con respecto al comentario, pues como estábamos viendo que existe la acumulación de riquezas conforme países, conforme corporaciones y como personas, a mí me ha llamado siempre más la acumulación de riquezas conforme personas, porque aunque como comentábamos que el capitalismo se esfuerza en vernos solo como un número, también somos un ser que se desarrolla psicosocialmente y el capitalismo lo sabe y se aprovecha de eso mediante sus técnicas y, por ejemplo, creando necesidades que no necesitamos, y especialmente para la clase que está en un término medio y que sí pueden adquirir estas mercancías. Y, por ejemplo, me pone nerviosa el micrófono. Por ejemplo, he conocido a algunos jóvenes que me dicen, no, pues estoy batallando para pagar la escuela, pero en ese momento o días antes ya llegan con unos tenis de marca que le costaron más de 1,000 pesos, entonces ¿cómo puede ser posible eso? Y se están aprovechando de esa parte emocional, y siempre se han aprovechado de esa parte emocional, y no se dan cuenta que mientras están comprando esos objetos que fueron elaborados por personas prácticamente explotadas. Por ejemplo, leí que los iPods, la mayoría de ese tipo de aparatos, iPad y eso, que lo construían niños alrededor de 13 años con un sueldo de un salario más bien de 8 centavos de dólares al día, trabajando 12 horas diarias. Entonces, las personas se dejan como hipnotizar por estas cosas tan, tan bonitas que parecen a la vista y no se están dando cuenta de la realidad, pero como dice una frase, normal que si no te mueves, no te des cuenta de las cadenas. Por otra parte también, y también no se dan cuenta de las otras cosas que están subiendo y se interesan más por esa parte de las mercancías que les permite comprar cierta posición. Dice un antropólogo que la clase media siempre vive anhelando ser como la clase alta, pero nunca lo va a lograr. Y es por eso que se concentran más en esas cosas que las necesidades básicas, que son prácticamente, son prácticamente instintivas del ser humano, pero a veces son suprimidas por esas cosas vanas o ficciones sociales. Por ejemplo, me parece increíble que la tortilla cueste 15 pesos el kilo. Si yo me acuerdo que cuando tenía 9 años costaban 5 pesos. Y por otra parte también está el hacernos creer que si somos pobres es nuestra culpa. Si somos... Si eres pobre es porque no estudias, porque no trabajas más, pero ¿cómo puede trabajar más el obrero que ya trabaja 2 turnos? O sea, eso me parece casi casi incomprensible. Y nos hacen creer con historias, por ejemplo, bonitas como la de Steve Jobs, que recogía latas mientras estudiaba en la universidad, pero se llegó a convertir en el hombre más rico del mundo, de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Entonces, si eres rico, eres exitoso, pero si eres pobre, eres un fracasado. Es como un síndrome de Estocolmo. Y también, ¿no? Pues que si dices eso de los ricos, es por envidia. Pero no se trata de envidia. Y se trata de indignación por estas desigualdades sociales que prácticamente son al azar, porque uno no elige nacer en determinada posición social. Me decía mi hermana, pero es que, por ejemplo, el rey le tocó nacer así. Si tú hubieras nacido como él, no te hubieras dado cuenta. Pero creo que es un hombre y tiene capacidad de raciocinio para darse cuenta de las cosas que está haciendo correctas o no correctas. Entonces no se trata de que así le tocó estar condicionado. Y también, ¿no? Pues que no todos los ricos son malos como parecen ser. Pero como dice una frase, nadie se hace millonario sin hacer harina a los demás. Si hay alguien, alguna cosa más. Pues yo nomás quiero para analizar. El Facebook. Yo nomás quería comentar algo sobre el asunto de la educación, pues que no. Que digamos puede ser el instrumento que nos libere, ¿no? Una onda así, pues. Pero no necesariamente, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, los movimientos hoy altermundistas más importantes se encuentran en Latinoamérica, o sea, en Latinoamérica, ¿no? Y quienes de alguna forma u otra están proponiendo seriamente una alternativa al capital son precisamente los que el capital no ha domado con la educación, ¿no? que son los pueblos indígenas, pues, los movimientos indígenas. O sea, entonces si efectivamente necesitamos otra educación, pero esa otra educación no va a ser al interior del sistema capitalista. Esa es la bronca. O sea, al interior del sistema capitalista no va a existir otra educación, ¿no? Y es un asunto de, ¿no?, que hay que considerarlo, pues. O sea, incluso la educación sirvió precisamente, o sea, la educación es una institución precisamente que le permite al capital de alguna forma u otra domar, ¿no?, matizar la contradicción, acabar con la contradicción, ¿no? Entonces, sin duda, pues hay que abogar por el nicho crítico, ¿no?, en la universidad o en las preparatorias, o cuestionar, pues, estas nuevas formas que no son tan nuevas, pues, pero que está proponiendo el sistema educativo nacional, ¿no?, un poco como siguiendo las órdenes internacionales. O sea, hay que poner, digamos, el dedo en la llaga, pero hay que asumir también que esa otra educación no va a estar aquí no. O sea, dentro del sistema capitalista no. Sería fuera de las instituciones del sistema capitalista, ¿no? Pero bueno, tampoco de dejarle todo a ello, pues, porque la realidad es tan agresiva, o sea, ¿no?, tan fuerte, el mundo capitalista es tan agresivo que también puede determinar, ¿no?, o potencializar la necesidad de transformarlo. O sea, hay un, creo que hace poquito estuvo en un, en Chiapas, un amigo que habló sobre, sobre la potencia de los pobres, ¿no? No, o sea, aquellos que no están educados, aquellos no, que no están siendo educados, pero que de alguna forma u otra están viviendo cotidianamente la contradicción del capital, ¿no? Nosotros medio la matizamos, ¿no? Y la vemos de alguna forma, la vivimos, pues, pero también así como dice la compañera, pues, la señala de lejos, ¿no? Y supone que está lejos de uno la pobreza. Este, pero los pobres no están siendo domados, pues, por el sistema educativo. Están siendo digamos, como atacados por las condiciones materiales y económicas y políticas en las que viven, ¿no? Bueno, nada más era el comentario, ¿no? Un comentario en relación a la educación. Yo creo que las reformas educativas ya vienen fracasando desde hace muchos años. En una ocasión sacamos nosotros las cuentas de cuánto tiempo se utiliza en la escuela en enseñar las partes de la oración. Desde segundo año de primaria hasta la preparatoria, creo que las dos primeras horas se utilizan en enseñar las partes de la oración y ver cuál es el objeto directo, el indirecto, el circunstancial, etcétera, etcétera. Si sumamos nosotros todo ese tiempo que se utiliza en educación, en, si se le puede llamar educación, si se utiliza en la escuela, todo ese tiempo es realmente es una pérdida enorme. Yo pienso que la educación ha dado un retroceso enorme, muy grande, y lo hemos visto nosotros incluso con grandes profesionistas actualmente, que no existe ninguna cultura formal, ya no se conoce la historia, no existe la filosofía, no existen los grandes pensadores intelectuales, tampoco han desaparecido. Creo que vamos a un fracaso enorme en cuestiones educativas. No hemos educado realmente para hacer feliz a la gente. Estamos educando para domesticar. O sea, es una forma muy domesticable las reformas educativas. Se enseña a obedecer, se enseña, pero realmente nos enseña a pensar, nos enseña a razonar, nos enseña muchas cosas. Yo pienso que, bueno, quedó atrás los grandes pedagogos, Paulo Freire, que escribió mucho, incluso había gente de Inglaterra que experimentaba mucho con la escuela activa. Se perdió todas esas cosas para hacer una escuela muy represiva, archi super represiva, la que es ahorita, que se enseña a obedecer. El niño más bueno es el que es más obediente, pero no es el que tiene una mejor forma de pensar, o cuando menos que piense. En relación al desarrollo de los países, yo creo que nosotros quedamos excluidos del desarrollo de América Latina. Nosotros nos pegamos más al norte, y como decía la compañera Mirna hace rato, del 82 para acá no hemos tenido cero crecimiento, hemos crecido un poquito, pero hemos tenido menos, quién sabe qué, que al final de cuentas venimos quedando tablas en 30 años que llevamos con el sistema neoliberal. Y el impacto sobre la clase trabajadora creo que ha sido enorme, ha sido unas pérdidas de un 70% del poder adquisitivo en 30 años para acá. Pero al mismo tiempo no hemos tenido la capacidad de organizarnos como trabajadores, no hemos tenido la capacidad de hacer algo por todo eso, hemos sido muy apáticos. Creo que el que nos educa ahorita es la televisión, y la televisión nos hace decir, nosotros teníamos un emplazamiento de huelga la semana pasada, pero todos los compañeros, ¿cómo que nos vamos a ir a huelga? O sea, no, pues que nos den lo que nos ofrecen, o sea, así con un temor enorme, decir, huelga es algo malo, o sea, para la mentalidad de las nuevas generaciones, decir huelga es malo, decir marcha es malo, decir protesta es malo. O sea, todas esas cosas existen en la mentalidad de quien nos está educando, que la formación que tenemos ahorita ha sido la televisión. La televisión forma las conciencias de la gente ahorita. Si una persona no lee y se pone a discutir con una persona que lee, luego te das cuenta los políticos que son de televisión. Luego manejas, le agarras el concepto que traes, el pensamiento que traes, y lo entiendes perfectamente. La gente no lee. La gente, según ellos, se nutre de la televisión, de lo que le dice la televisión. Y de ahí en fuera no tiene más. Si se habla de, supongamos, ¿no?, la invasión en X país, ¿no crees que se agarra a ponerse a estudiar a ver qué sucedió en el país, la historia del país, cómo se creó ese país, cómo se formó el país? No. No, nomás con lo que te dice la televisión, y es la misma discusión que lo encuentras en cualquier café, en cualquier lugar. Yo creo que hemos fracasado en mucho de las cosas. Y decía ahorita que quedamos excluidos de América Latina porque creo que han sido valientes los gobernantes de América Latina, principalmente Bolivia, principalmente Argentina, que le han pegado un golpe duro al capitalismo español principalmente. Se han sabido organizar Uruguay, se han organizado muy bien Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador, que son los países que realmente han tenido crecimiento en América Latina. ¿Y qué quiere decir eso? Han sido grupos de izquierda los que han avanzado. La derecha no avanza por ningún lado. O sea, la derecha sí ha hecho ricos a los ricos, pero más pobres a los pobres. Decíamos, y siempre en México sale Carlos Slim. Carlos Slim, antes de Teléfonos de México, no era nadie. Carlos Slim le fiaron Teléfonos de México y lo pagó el primer mes, ya tenía la lana de lo que costaba Teléfonos de México. O sea, la desincorporación que se hizo porque no eran empresas prioritarias para el país fue un error enorme. Toda esa riqueza que tiene Carlos Slim era riqueza de nosotros y se la entregamos. Así como se entregó la fibra de Comisión Federal, se le entregó a Televisa, ni siquiera los costos de, ni siquiera el costo que tenía la fibra en sí, sin la mano de obra, se vendió, se les dio. O sea, el dinero a nosotros se les ha dado al capitalismo, a los capitalistas. O sea, nosotros no hemos hecho nada, no nos hemos organizado. Yo soy secretario general del Sindicato de Telefonistas, pero no manejo gente tampoco. Ni eres líder, ni eres nada de esas cosas, ni manejas nada, o sea, ni conciencia, ni nada. No, nomás, yo creo que las elecciones son por quién es el más simpático, porque te ven capaz, porque te ven, pero realmente no existe la conciencia, ni en los trabajadores existe una conciencia de clase, ni existe una conciencia de lucha. Entonces, vamos viéndonos por dentro qué es lo que está pasando con nosotros. Antes de terminar la transmisión de la conversación, nomás dos anuncios. Uno, dentro de las actividades de la coalición sudcaliforniana frente al G20, pues tenemos el viernes a las 7 de la tarde el foro laboral que se va a realizar en Jalisco y Carretera Las Garzas, en el auditorio del Comité Ejecutivo Seccional Democrático del CENTE. Hay tres temas a tratar ahí, justamente. Uno, la evaluación universal y los efectos en la clase trabajadora. Otro punto es el sistema de salud, o sea, los problemas del ISSSTE. Y el tercero es el sistema de pensiones en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y los efectos en los trabajadores universitarios, ¿no? Esos tres aspectos están tratados para el viernes a las 7, que se hace extensiva la invitación. Y la otra actividad de la semana, pues es el domingo, es la pinta del arte callejero que está programado, el lugar está por confirmar, lo vamos a pasar por correo. Ya hubo uno en la colonia Foviste muy interesante, que fue música y pintas en un lugar que los compañeros del Centro Social Otro Mundo nos van a informar del lugar donde va a ser, ¿no? Entonces, con eso terminamos las actividades de la semana. Ayer hubo un documental en el auditorio del CENTE, el martes fue la marcha del primero de mayo con la participación de la coalición, el lunes hubo un taller aquí en la casa sobre medios alternativos, todas las actividades de la coalición y las pintas que hicimos en el Centro Social Otro Mundo, ¿no?, para la marcha del primero de mayo. Fue cargada esta semana y pues los esperamos a los que nos están escuchando a través de la página de www.coalicion-bcs-frente-g20.wordpress.com, pues ahí van a aparecer los programas, ¿no? Con esto damos por terminado la transmisión de esta conversación.